las obras de Dios. Bendecida, Señor. Ángeles que estáis en su presencia. Bendecida, Señor. Siervos todos del Señor. Bendecida, Señor. Bendecida, Señor. El sol, la luna, las estrellas. Bendecida, Señor. Aguas, rocío, manantiales. Bendecida, Señor. Vientos y grandes huracanes. Bendecida, Señor, bendecida, Señor. Lluvias, granizos y nevadas. Bendecida, Señor. Heladas y escarchas matutinas. Bendecida, Señor. Mares y ríos primordiales. Bendecida, Señor. Santas de Dios.